Este programa colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. Si no puedes pensar, ¿por qué caminar? Yo detrás del cristal de mi imaginación. Tengo que aclararte que tan enfrascado estaba hace unos días en explicarte el significado en castellano de limiar y los nervios que me da estar en la puerta de casa haciendo la salida más larga que el final del Retorno del Rey, pues te diré que la traducción de limiar, si no has tenido la curiosidad de buscarlo, sería lógicamente umbral, directamente. La última vez que nos vimos te dije que estaba empezando a cansarme de mi comunidad de vecinos, que no eran tolerantes con estas conversaciones en el limiar. Y ya puedes ver, porque hoy eres tú, la él, que está en mi casa, que me he mudado a la comunidad del magazine Por Momentos, porque tanto el presidente de la comunidad, Mespadnar, Miguel, y el resto de los vecinos del portal, como son Mike Willem, Peyo, Ishan Sheit, José María, Carlos, Carlos JG, Sibelius, Toño, o la penúltima vecina en llegar, Mish Aguilar, Michelle, serán más tolerantes con estas charlas y sé que muchos vecinos más de Portal e incluso del barrio estarán poco a poco más pendientes de las conversaciones de último suspiro. Aunque sea con la oreja pegada a la puerta, como buenos cotillas en el mejor sentido. Pedos. Fíjate qué bien iba, hablando de los nuevos vecinos que respetan nuestras despedidas y que les regalo. Aunque lo que parece una ordinariez ahora puede convertirse en una divertida y sobre todo una entrañable anécdota, por lo que significa para mí, que contarte mientras te preparas para marcharte. Mira este titular del periódico digital El Español, aunque salió en 1000 medios más. Incluso puede que te suene. Yo creo que el verbo sonar ha sido de lo más oportuno hablando de gases. A lo que iba. Juzgado por una sonora ventosidad al ser identificado por la Guardia Civil. La noticia cuenta de una manera resumida sobre la denuncia realizada por la Guardia Civil en 2016 a un galego como yo, de Chantada, en Lugo, aunque yo no soy de allí, que al ir a identificarlo por estar involucrado en un altercado de bar, no tuvo mejor ocurrencia que decir que en la trifulca no había pasado nada, que se negaba a identificarse y que lo único que le pasaba era que tenía gases. Para a continuación, delante de todos los presentes, ponerse a tocar la corneta con el ano. Es decir, expulsó un cuesco, un pet catalán, un peo andalú, un peido galego. La noticia dice que es juzgado por un pedo. Acuérdate de esto, que luego volveremos a ello. El caso es que, lógicamente, cuando leí la noticia me descacharraba vivo, pero algo había en ella que me resultaba a mí familiar. Y a mí, que me gusta guardar según qué cosas, me saltó un diferencial de la luz en el cerebro y miré en unos papeles, pocos, la verdad, ojalá fuesen más, que guardaba como oro en paño junto a algún billete antiguo, alguna peseta en moneda, sellos y más cositas que tienen cierto valor sentimental y a lo mejor no tanto económico. Y me encontré con una denuncia que hizo mi abuelo y que conservo por lo peculiar allá por el año 1954. Concretamente, el 1 de abril. En él, Francisco, que así se llamaba mi abuelo, que era guardia civil, denunciaba que al paso de la pareja de la Benemérita, de la que él formaba parte, por una calle de Benaoján, en Málaga, un tal Rufo, con la calle concurrida de gente, en su mayoría niños y personas mayores que compraban pescado, supongo yo que en algún puesto en la calle, pues tuvo, mira, te enseño el documento, ¿lo ves?, la poca delicadeza, decencia y moralidad de efectuar, te leo literalmente, grandes detonaciones de ventosidad, pedo, que hizo a todos repugnancia de sus actos. Luego parece que el tal Rufo comenzó a reírse y a vanagloriarse de la hazaña. Mi abuelo y su acompañante, guardia civil, le persuadieron para que estos actos los realizase en su casa, ya que eran propios de animales. Y aquí tendría que hacer una pausita para contarte que cómo han evolucionado los tiempos, ¿eh? O sea, incluso hasta en el lenguaje, si me apuras. A lo que iba. Le combinaron también a que, Dada su edad y condición social, parece ser que este señor estaba bien situado, vamos, que tenía cierto estatus en su pueblo, que eso no eran maneras. Que tenía su casa a 10 metros del lugar de la sinfonía y que así no tendría tal trascendencia pública. Parece ser también, y según el informe de denuncia que hizo mi abuelo Francisco, este hombre tenía, según los vecinos, costumbre de orinarse en la calle delante de niños y mayores, que blasfemaba, como Willy Toledo, esto no lo puso mi abuelo, lo digo yo adaptándolo a los tiempos, y tenía para con sus vecinos palabras de carácter y trascendencia grave. Remata mi abuelo diciendo que los hechos para él son impropios de ciudadanía y decencia pública, que los actos de buena educación y buenas costumbres no deben ser relajados por estos individuos y que son impropios de cualquier país civilizado, y que por esa razón lo iban a denunciar. Igual si tenemos en cuenta que era época de dictadura y que de esto hace unos años, podríamos entrar en discusión sobre los derechos de cada uno a la hora de realizar ciertos requiebros fisiológicos y verbales, que hoy podemos convenir a nuestros ojos que igual no son motivos de denuncia. O sí, mirad al tal Willy. Pero la pregunta que te hago es la siguiente. De esto hace 64 años ya, más de 64 años. Hemos cambiado mucho. Siendo realista, ¿te resultaría cómodo que alguien suelte sus gases delante de ti? Igual en confianza, con familia y amigos, puede resultar hasta divertido. ¿Quién no se ha reído con situaciones de este tipo? Y sobre todo con los niños, lo bien que funcionan las bromas escatológicas o los chistes de cacaculo pedopis. Pero, ¿y escuchar a un vecino en la calle o delante de tu portal? ¿Crees que sería un acto como para reprobar o llamar la atención? Yo creo que lo de denunciar igual serían ya palabras mayores, claro. Pero bueno, orinarse en la calle en muchos ayuntamientos está penalizado. El caso es que me hizo gracia ver que en mi familia, que mi abuelo Paco, tuviese o viviese una circunstancia similar y que yo conserve ese documento. Por cierto, si lo quieres ver, intento hacértelo llegar. Pídemelo. Mouzo con ceros en lugar de os en Twitter. El truco de la noticia que te contaba al principio, aquí en el Limiar, y ya marchándote, es que llama mucho la atención el titular. Juzgado por una sonora ventosidad al ser identificado por la Guardia Civil. El problema es que en este caso es más llamativo lo exótico del titular. Porque cuando lees el desarrollo de la noticia, lo de menos es la bufa o yufa, que dicen los maños una y los catalanes la otra, aunque me dijeron Paco y Jordi que es el pedo silencioso. Lo demás era que a mayores del concierto de trompeta en do mayor, este hombre insultó a los agentes llamándoles perros y espetándoles que tenían que ir a Bilbao porque allí sí os ibais a enterar. Y es que igual, siendo cierto que hay que marcar ciertas distancias con según qué épocas, cuando piensas que avanzan los tiempos, te encuentras con que el titular bueno sería aplicable al año 54 y no lo de ahora, que lo que buscan los periódicos son lecturas y clics en las webs. Hala, venga, vete que querrás que me vaya yo preparando la cena y te interrumpo por mis cosas. Venga, hasta la próxima.